7:05. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra primera charla en la radio de Encuentros Existenciales. Y como ya había comentado en los otros programas y en el segmento que tenemos dentro del programa Con el Pie Derecho, que vamos a tener algunas charlas, vamos a empezar la primera aquí en la radio, ya posteriormente las haremos también a través de Facebook o a través de WhatsApp. Y para dar pues el primer episodio o la primera charla que vamos a tener el día de hoy, voy a hablar el día de hoy del mismo tema que hablamos por la mañana. Para las personas que ya tienen un poco de idea, estamos hablando sobre los apartados del libro Un Curso de Milagros, que está basado que tiene tres segmentos. El primero es teórico, la primera parte, la segunda es un libro de ejercicios y la tercera es el manual para maestro. Nos vamos a enfocar en la parte teórica y en la parte de la lección solo por el día de hoy, porque es nuestro programa piloto el día de hoy, ¿ok? Y pues vamos a hablar del capítulo 7, Los Regalos del Reino, del libro Un Curso de Milagros. Para las personas que tal vez no tienen idea de qué se trata el libro Un Curso de Milagros, este libro pues tiene un enfoque cristiano, sin embargo no es un libro religioso, es un libro espiritual. Es un libro sobre la espiritualidad y fue escrito por la psicóloga Helen Schopman, quien afirmó haber recibido el mensaje de una voz interior que se identificó como Jesús. Así es como nació este libro. Y el libro tiene como objetivo guiar al lector en el camino de la iluminación y el regreso a casa en Dios a través del milagro del perdón, que es la herramienta para que uno pueda trascender al mundo y reencontrarse con el amor. Por eso el libro viene en muchas lecciones y que desde el principio nos va guiando pasito a pasito para que nosotros aprendamos a perdonar y aprendamos de por qué es tan importante el perdón en nuestras vidas. El libro consta de cuatro secciones: el de texto, que ya les decía, que presenta la teoría del curso; el libro de ejercicios, que tiene lecciones diarias, y las lecciones diarias son diarias, 365 lecciones por día. Se supone que cada día tenemos que aplicar una lección. Ahorita estamos en el día 17, entonces hoy nos tocaría la lección número 17, para que se den una idea, ¿no? Y la otra parte está el manual para el maestro, y en este pues se ofrece una orientación para los que quieren enseñar o que quieren aprender el curso, y los suplementos de psicoterapia y el canto de la oración. Esta es la cuarta parte y es la nueva versión del libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, pues ya dándoles una pequeña introducción sobre lo que es el libro, vamos a empezar con el apartado número 11, que es el último de este capítulo 7, que es muy bonito este capítulo y también todos estos apartados. Y bueno, el apartado del día de hoy es el número 11 y se titula El Estado de Gracia. Les voy a leer los primeros dos párrafos y les pido por favor que si puedan poner atención y pues que escuchen lo que nos dice, ¿ok? Y también aclararles que si hay algo que a ustedes no les parece, les incomoda ciertas palabras o ciertas frases que yo les voy a leer o que yo en mis comentarios voy a decir, que los omitan, ¿ok? No pasa nada. Y bueno, el estado de gracia. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos, porque habla en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo. Por lo tanto, es algo natural. El mundo va en contra de tu naturaleza, al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo, y eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él, ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión, porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él, porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos y la primera frase que nos dice es muy bonita. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. En pocas palabras, el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos dichosos. Ahora la pregunta, si yo te preguntara ahorita, ¿vives dichoso en estos momentos? ¿Sientes la dicha en tu vida? ¿Sientes la dicha en tu entorno? ¿O qué tan dichoso te sientes? Del 1 al 10, ¿cuál sería tu calificación? Porque la voluntad de Dios es que tú vivas en dicha. Cuando nosotros decimos, no, pues sí, qué dichosa soy o qué dichoso soy, es porque a veces tergiversamos lo que significa la dicha. ¿Por qué? Porque si tenemos todas las cosas que nosotros queremos en nuestra vida, como el amor, o sea, de una pareja, por ejemplo, los hijos, la salud, o el trabajo, o el dinero, una casa, o comida, o viajes, etcétera, etcétera, pues puedes decir, qué dichosa soy, qué dichoso soy. Y empezamos a tergiversar la dicha con cosas que están sucediendo en el momento, pero que en el momento se pueden quedar. O sea, que son cosas temporales, que pertenecen al tiempo, ¿no? Todo lo que está en esta vida, en este mundo, es temporal. En la mañana estaba nevando, ahorita no está nevando, ¿no? Fue temporal. Se terminó, empezó, parecía como que quería caer toda la nieve todo el día y ahorita ya no. Entonces, muchas cosas que suceden en nuestro entorno son por un corto periodo de tiempo. Y en eso tenemos que trabajar nosotros para lograr la aceptación de que nada de eso es eterno. Y lo único que es eterno es el Espíritu. El Espíritu y el Espíritu Santo viene a guiarte, viene a guiarnos. ¿Para qué? Para que seamos dichosos. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos dichosos? ¿Qué pasa cuando las cosas no nos salen como nosotros esperábamos? Cuando recibimos noticias que no queríamos escuchar. Cuando tenemos ciertos malestares que antes no teníamos. O cuando tenemos problemas que parece que no se pueden resolver. O cuando aparece uno tras otro problema. O situaciones, ¿no? Que dices tú, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Podemos decir que estamos dichosos? Probablemente no. Y no lo hacemos y no lo decimos. ¿Por qué? Porque parece ser que desde nuestra perspectiva la naturaleza va en contra de lo que nosotros queremos. Y entonces empezamos a percibir grados de dificultad en todo. Y te puedo dar una lista y tú puedes tener tu propia lista de qué dificultades creemos tener. Y eso se debe a que cuando vivimos a través de ilusiones o del ego, no percibimos nada como completamente deseable. Es como decir, ah, me caí, me corté, me pasó esto, y no, pero es que yo no lo quería, ¿no? Entonces, tal vez vas a preguntarte, entonces, ¿debo desear que me haya caído y me haya cortado y me haya lastimado? No estoy diciendo esa parte, ¿no? Simplemente estamos hablando sobre la aceptación de esa situación en sí que se está viviendo. Podríamos decir que estamos viviendo un acontecimiento que tal vez no me gusta, sin embargo, lo acepto, ¿no? Acepto esa situación y la vivo. Independientemente me haya dolido físicamente o no, acepto, por ejemplo, esa caída o ese golpe o lo que haya sido o lo que esté sucediendo en tu vida. Cuando no estamos en estado de gracia, significa que estamos fuera de nuestro medio ambiente. O sea, cuando no aceptamos lo que nos está sucediendo. Es muy fácil, enojarnos con la vida. Es muy fácil, decir no me gusta, no lo quiero, que ya se acabe, etcétera, etcétera. Que ya cambie de página. ¿Por qué? Porque la insatisfacción viene de la mano de una ilusión. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo a través de la ilusión. Si yo pongo todo mi enfoque en lo material, por ejemplo, en el dinero, cuando se acabe el dinero, pues voy a sufrir. Si yo pongo toda mi atención y toda mi paz y toda mi dicha en mi pareja, cuando la pareja se separe, si es que llega a suceder, entonces uno va a sufrir. Cuando, o sea, pones todo tu amor, toda tu dicha, toda tu paz en tu trabajo, o en tu casa, o en tu carro, o en tu estatus social, y cuando lo pierdas, pues vas a sufrir. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra atención equivocadamente. ¿Y qué nos decía ahorita en la parte del ego? Que el mundo percibe grados de dificultad en todo, ¿no? Entonces, y eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Así tengas lo que tengas, si tienes una casa muy bonita, o si tienes un trabajo muy padre, o ganas millones de dólares, o sea, no va a ser suficiente para el ego, no va a ser deseable, va a querer algo más. Va a pensar que no es tan deseable lo que se está viviendo. Si no, o sea, puedes ponerlo en práctica tú mismo. Independientemente de cómo vivas tu vida, tu situación, lo que ganes, si estás ganando dinero o si tienes alguna, no sé, alguna actividad por hacer, quieres ser el mejor, o quieres tener lo mejor, o quieres ganar lo mejor, o quieres hacer lo mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así es como funciona el mundo del ego. Y ese mundo nosotros lo maquillamos como nuestro reino. Y ese reino nosotros lo hemos fabricado y lo estamos juzgando. Y en ese mundo, obviamente, no va a reinar la paz ni la dicha. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en poner en nuestro reino cosas temporales. Es muy bonito desprendernos de todo aquello que realmente es falso, pero cuesta tal vez mucho trabajo al principio. ¿Cómo qué? Como el seguirnos justificando el querer tener la razón. ¿Para qué? Pues para no perdonar. ¿Cómo qué? Justificamos el decir yo no perdono a cierta persona o a cierta situación que yo viví, por la razón que haya sido, ¿no? Es decir, tengo mis motivos, ¿no? Tenemos una lista y decimos, no perdono fulanita, no perdono fulanito, no perdono ese acontecimiento que yo vi, por esto y por esto otro. Y entonces nos aferramos a esas ideas y las seguimos justificando para no otorgar el perdón. Cuando uno no perdona, no quiere perdonar o no sabe perdonar, va a haber algo en nosotros que va a estar incompleto. Porque por más que tal vez nos creamos espirituales, pero si hay alguien, una sola persona en el mundo que nosotros no hemos logrado perdonar, no vamos a vivir en completa paz ni en completo amor. Porque para vivir en completo amor y completa paz, o nada más en paz y amor, que realmente tienen que ser completos, se tiene que vivir en la totalidad. Y eso quiere decir que tenemos que incluir a todos por igual. Amar a nuestro prójimo por igual. Entonces, tal vez estamos abarcando muchas ideas en este primer programa, pero es para que pues se den una idea de qué se tratan estos encuentros existenciales. Y pues la tarea que podríamos tener el día de hoy es examinar ahorita qué reino estamos inventando o qué reino nos hemos creado hasta el momento. Todos tenemos muchas historias que nos estamos diciendo o que nos han dicho y que creemos que son reales. Creemos que somos dichosos cuando todas las cosas nos salen bien, que podemos sonreír y estar felices y no estar estresados. ¿Por qué? Porque las cosas nos salieron bien. Pero cuando no salen bien, no quiere decir que no estén saliendo bien. Quiere decir que es la naturaleza lo que se está manifestando y que se nos está dando la oportunidad de aceptar esas cosas que nosotros calificamos como que no están bien. Cuando nos habla de los grados de dificultad, a esto se refiere el ego, ¿no? De que en el reino de Dios no hay grados de dificultad. Y en el ego, en el mundo del ego, sí hay grados de dificultad y por eso a veces decimos, no, pues no voy a ser feliz hasta que tenga esto, obtenga esto, se solucione esto, hasta que tus hijos crezcan, hasta que tus hijos sean profesionistas o que ya no necesiten de tu ayuda, etcétera, etcétera. Y entonces uno va aplazando y se va poniendo metas, objetivos que realmente nunca vamos a alcanzar. Porque todos esos planes que nosotros tenemos están fuera de la naturaleza de este momento. En este momento, aquí en Salt Lake City, en el estado de Utah, no está nevando ahorita. En la mañana estaba nevando. Vamos con el flujo, ¿no? Vamos viendo, vamos observando de cómo todo cambia y todo pasa. Esa tormenta que vivimos por la mañana, que estaba bastante fuerte, pues es una tormenta, y a veces así tenemos ciertos pensamientos que parecen esas tormentas de nieve, que parece que pues nunca se va a acabar y parece que está cayendo más y más, y tienes que salir en esos momentos y ves que está cayendo más y más fuerte y con viento y que tienes que conducir y dices, ¿cuándo va a parar esto? A veces así nuestros pensamientos vienen en nuestra mente, que nosotros le llamamos problemas, y decimos, ¿cuándo va a salir la luz? Tenemos que examinar el reino que estamos fabricando y realmente ver si estamos viviendo nuestra vida a través del Espíritu Santo o a través del ego. ¿Qué es lo que estamos enseñándonos? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Mi perrita aquí está sintiendo ganas de querer acercarse al micrófono, lo están escuchando, es su naturaleza. Su naturaleza es estar aquí y ella no sabe las cosas que, por ejemplo, yo estoy haciendo. Sin embargo, esto es lo que tiene que suceder en estos momentos. Tienen que escucharla por alguna razón. ¿Por qué? Porque es natural, ¿no? La sabiduría más natural que podemos observar ahorita, por ejemplo, son en nuestros perritos, en nuestras mascotas, que ya no se consideran mascotas. ¿Por qué? Porque ellos viven sin preocupaciones. Viven sin estar pensando lo que hicieron ayer y lo que van a hacer mañana y qué es lo que van a comer y qué es lo que van a hacer para que la gente los quiera, para que la gente los aplauda, para que la gente los ponga en un estatus, ¿no? En un nivel de decir es inteligente o no. Ellos no se preocupan por nada de eso. Son unos maestros que de los cuales, ¿no?, nosotros deberíamos de aprender. Hay mucha fuerza en cada uno de nosotros y me gustaría que por lo menos de esta charla recordaras eso en los momentos en que te sientas que no puedes o que las cosas no salen o que no está sucediendo lo que tú querías o como debería. Recuerda que tú tienes esa fuerza que viene del poder del Espíritu Santo. Porque como decía al principio, el Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. El Espíritu Santo quiere que tú vivas dichoso. Y te da las herramientas, nos las da cada uno. Nos da la fuerza que necesitamos, nos da la luz que necesitamos para poder ver con claridad y no sumirnos, ¿no? O sumergirnos más bien en la oscuridad. Y si se te hace muy difícil tal vez salir de la situación en la que ahorita te encuentras, date la oportunidad por lo menos de dudar, de decir, puedo salir de esto. Puedo salir de esto y puedo ser dichoso, puedo ser dichosa, puedo estar en paz, puedo disfrutar, puedo ser feliz. Date la oportunidad este instante de decir, soy feliz, estoy en paz, tengo la fuerza que Dios me da, o que tu maestro, o que la vida. Tú tienes esa fuerza y al reconocerlo, entonces nada te va a hacer pensar que eres débil, porque no lo eres. Dios te da a manos llenas y a todos nos da de manera equitativa. Si uno reconoce su don en cualquiera, entonces habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Porque no solamente le da a unos cuantos, a todos nos da por igual. Cuando nosotros nos creemos más que algunos o menos que algunos, estamos haciendo pues separación, ¿no? De pensar, pues son muy dichosos los que sí tienen el don de que todo les sale bien, o de que siempre están felices, o que no importa lo que vivan, esta persona no sé cómo le hace, tiene el don de salir adelante. Y ese don que tú ves en los demás y que le llamas don, todo mundo lo tiene. Pero hay unos que lo reconocen y hay otros que no. Entonces, si nos sentimos que estamos fuera de nuestro ambiente natural, es muy probable, nos dice el libro, que nos preguntemos, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes la crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando habla de la totalidad es realmente incluir a todos los seres humanos que están en este mundo. Y ahí es donde viene pues la práctica del perdón. No podemos decir que amamos completamente si hay alguna sola persona que decimos no, no me la pongan cerca o no me traigas los recuerdos. A lo mejor ya ni vive esa persona. En cuerpo físico ya no vive, y uno todavía, o sea, sigue cargando ideas para justificar y decir no, es que no se merece mi perdón. El perdón es para uno mismo, es para estar uno en paz, para estar dichoso, porque si no, ¿cómo vamos a decir que estamos en paz y dichosos si hay ciertos recuerdos que todavía nos hacen enojar o nos ponen tristes o nos molestan? Y como decía en la mañana en el programa también, o sea, tal vez es muy reciente o tal vez son varios años ya los que han pasado, pero sientes que no puedes perdonar, no te preocupes, o sea, el perdón va a llegar con el solo hecho que tú quieras perdonar, con que tú tomes la decisión de decir, ok, quiero perdonar, no sé cómo, tal vez ahorita no puedo, pero sí quiero perdonar. ¿Para qué? Para que podamos aceptar la filiación en su totalidad. O sea, para los que creemos en Dios, pues siempre, o por lo menos yo, tengo la idea de que pues Dios nos ama a todos por igual. Y que no tiene preferidos. Entonces, si también en la Biblia, por ejemplo, dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos el mismo poder de amar a los demás. Entonces, podemos amar a todos por igual y podemos dejar de negar lo que es verdad. La verdad es el amor, la verdad es la dicha, la verdad es la paz, y son naturales, se dan de manera natural. Entonces, el reino de Dios, hay que recordar que incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Ya para finalizar, aquí en el apartado nos dice: conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Y bueno, lo que iba con estas lecciones son un repaso de las primeras 5 lecciones del libro de ejercicios, que también están muy bonitas, y pues que en estos momentos los voy a invitar a que meditemos con ellas. Y bueno, esta es la lección número 52, y las ideas que vamos a repasar el día de hoy vienen seguidas de un comentario por el mismo libro. Y la primera es: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La realidad no es nunca atemorizante. Es imposible que pudiese disgustarme. La realidad solo brinda perfecta paz. Cuando estoy disgustado, es porque he reemplazado la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las ilusiones me causan disgusto porque al haberles conferido realidad, veo la realidad como una ilusión. Nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. siempre estoy disgustado por nada. Entonces aquí está muy claro el ejercicio. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Y bueno, esa es la lección 6, perdón, es de la 6 a la 10. Entonces, nos decía que es imposible que nos disgustemos porque la realidad solo brinda perfecta paz. Entonces, si nosotros estamos enojados y no estamos en paz, estamos reemplazando la realidad con ilusiones que hemos fabricado, con ideas que nosotros hemos inventado. Si hay alguna ilusión que me causa disgusto, es porque no estoy viendo la realidad. Estoy viendo realmente una ilusión y yo creo que la realidad es una ilusión, pero no la veo como una ilusión, ¿no? ¿Por qué? Porque nada de la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por la confusión nuestra. Nosotros nos podemos confundir, pero la creación de Dios no. Entonces, cuando nos disgustamos, ¿por qué estamos disgustados? Por nada. Por más de que digamos, no, sí estoy disgustada por esto y por esto otro, no. Son ilusiones. Por eso nos dice el ejercicio, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Y bueno, la número 2, solo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor, condeno el mundo que veo. A eso es lo que yo le llamo ver. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así en mis enemigos. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy, bendeciré a todo el mundo y a todo cuanto vea. No habrá pasado y por lo tanto tampoco enemigos. Y contemplaré con amor todo aquello que antes no podía ver. Eso es muy importante que recordemos porque así como nos dice el ejercicio, solo veo pasado o el pasado, es verdad. Todo lo que estamos contemplando ahorita, si yo veo este micrófono, esta pantalla, el celular, la silla, todo esto es pasado. ¿Por qué? Porque tengo una información de que eso se llama silla y si ya la he visto con anterioridad, pues con más razón, ¿no? Entonces, usamos el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas y después, o sea, no nos damos cuenta de que estamos viendo el pasado en lugar del presente, ¿no? Si estuviésemos realmente sumergidos o inmersos en el presente, no estaríamos poniéndoles etiquetas a todas las cosas que estamos viendo o a las personas que estamos observando. Así de sencillo. Y bueno, la número 3. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. La continuación de la anterior. Veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida en el pasado. ¿Qué es lo que puedo ver entonces tal como es? Si ya tengo toda la información, esto es una silla, esto es un micrófono. Entonces, mi mente se absorbió con pensamientos del pasado. Permítaseme entender que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. Permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso, no estoy renunciando a nada. Es muy importante que reconozcamos que al renunciar al pasado o al dejar el pasado atrás, no estoy renunciando a nada. Así que suelta todo aquello que ya no forma parte de este momento. La número 4, no veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada. Solamente puedo ver lo que está aquí ahora. La elección no es entre si ver el pasado o el presente. La elección es sencillamente entre ver o no ver. Lo que he elegido ver me ha costado la visión. ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. Es lo mismo que estar en este instante, viviendo este instante como tal. Decidimos ver o no. Si yo empiezo a traer pensamientos a ese instante, entonces quiere decir que no estoy viviendo este instante en plenitud o en su totalidad. Por eso nos dice, no veo nada tal como es ahora. Y por último, mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significan nada. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su creador. ¿No sería acaso preferible que me uniese al pensamiento del universo en vez de oscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? Entre comillas nos los dice. Entonces, hay que dejar esos pensamientos que tenemos, porque de igual manera pues no significan nada. Nuestra mente es parte de la creación y es parte de su creador. Entonces podemos liberarnos de esos pensamientos privados. Nosotros sabemos qué es lo que estamos pensando, y esos pensamientos nos hacen tener una emoción, y esa emoción nos hace sentir ciertas cosas, ¿verdad? Y esas cosas nos hacen que reaccionemos ante las situaciones de la manera en cómo estamos reaccionando. Entonces, si nosotros dejamos a un lado nuestros pensamientos, cada vez que venga un juicio, cada vez que venga una crítica, cada vez que vengan las ganas de querer juzgar una situación o una persona, podemos volver a este instante y decir, hey, este pensamiento que tengo no significa nada. Hey, esto que estoy viendo no significa nada. Lo que veo ahora no es lo que realmente significa, o no es la verdad, o no es la realidad. Entonces vamos a dejar a un lado esos pensamientos del pasado, de nuestra mente, reconociendo que solo estamos viendo el pasado y que cada vez que nos disgustamos es porque vemos algo que no está ahí. Entonces es muy claro el mensaje en esta primera charla. Espero que no los haya saturado con mucha información, no se preocupen. Las siguientes vamos a tratar de hacer una cada semana y vamos a ir desglosando un poco más. Lo importante es de que en estos momentos reconozcamos que lo que nosotros pensamos o que estemos pensando ahorita no significa nada. Así que si estás enojado, recuerda que ese pensamiento acerca de ese coraje no significa nada. Si estás pensando en alguna persona, ese pensamiento que tienes sobre esa persona no significa nada. Ese pensamiento que tienes sobre el mañana no significa nada. Ese pensamiento que tienes acerca de algún recuerdo no significa nada. Porque es la única manera en cómo podemos poner en práctica estos ejercicios. Y bueno, en esos momentos vamos a comenzar una meditación de respiración. Les voy a pedir que inhalen y exhalen a su tiempo. Si pueden hacer una inhalación de 3 segundos y una exhalación de 7 segundos y lo continúen, o sea, lo hagan constante por el momento en que vamos a comenzar con la meditación, pues que lo hagan. No se distraigan, por favor. traten de contar los segundos con su mente para que puedan por estos instantes dejar a un lado los pensamientos que les vayan a venir. Yo no les voy a decir que no van a estar los pensamientos, porque pues es muy probable que estén, dependiendo de cómo se encuentren, pero lo importante es que poco a poco ustedes se den cuenta de que pueden decirle esos pensamientos que no significan nada, sin decirles que no significan nada. ¿Y cómo lo hacen? Concentrándose en su respiración. Para eso es la meditación ahorita. Vamos a hacer una meditación corta, por unos cuantos minutos, pero créanme que va a valer mucho la pena. Siéntense en un lugar cómodo, donde no haya distracciones. Si no pueden hacerlo sin distracciones, pues cierren solamente los ojos y traten de contar pues la respiración. O sea, contar 1, 2, 3, o sea, inhalando y exhalando. ¿Ok? Si no pueden hacerlo así, háganlo a su paso. Si nada más pueden inhalar 2 segundos, inhalen 2 segundos y exhalen lo que puedan, pero concéntrense en su respiración, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a dar inicio. Después del tercer sonido que ustedes escuchen, van a empezar con la respiración. En este siguiente, cuando yo le dé al tazón tibetano, van a inhalar 3 segundos, yo lo voy a estar contando, y cuando vuelvan a escuchar, van a exhalar, y después cuando vuelvan a escuchar, van a inhalar, ¿ok? Aquí viene, inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Descansen. Vamos a continuar. Primer sonido, inhalan. El segundo sonido, exhalan. Y así sucesivamente. Comenzamos. Thank you. descansen. Traten de relajar sus músculos, su cuerpo, empezando por su cabeza. Sienten cómo se relajan su cuero cabelludo, sus orejas, sus ojos. Sientan su rostro, sienten la energía que corre por su cuerpo. Estamos llenos de energía en cada célula de nuestro cuerpo. Sienten la armonía en cada una de sus células. Sientan su boca, su garganta. Sientan sus hombros, relájenlos. Sientan sus manos, sus brazos. Sientan las palmas de su mano, cómo está ahí toda su energía en sus manos, cómo va recorriendo a través de sus brazos, a través de su espalda. A través de su sistema digestivo, sus órganos internos. Sientan toda la energía como fluye por su cuerpo, por sus caderas, por sus piernas, sus rodillas, sus pies. Sientan cómo la energía fluye desde la punta de sus dedos de sus pies hasta su cráneo. Toda esta energía está en armonía y toda esta energía está en todas las células de su cuerpo, de su sistema óseo, de sus órganos vitales, de sus músculos, de sus tendones, de su sistema nervioso. Sientan toda esa energía como fluye y cómo se relaja. Inhalen profundamente. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Sigan inhalando a su ritmo y exhalando a su ritmo. Y Vamos a hacer el último sonido y con esto ya finalizamos. Van a inhalar con el tazón tibetano, se van a quedar con esa armonía en su cuerpo, en su mente, y con esa energía fluyendo armoniosamente en cada una de las células de su cuerpo. Y bueno, aquí me despido. Muchas gracias por acompañarme en esta primera charla y pues los invito a las próximas que vengan. Buenas noches. Inhale. Exhale. Buenas noches.